farolera tropezó y en la calle se cayó. Al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. El coronel alzó la barrera para que pasara la farolera. La farolera no pasó de la risa que le dio. Soy la farolera de la puerta al sol. Subo la escalera y enciendo el farol. Después de encendido me pongo a contar y todas las cuentas me salieron mal. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho 16. Y ocho 24 y ocho 32. A mitad bendita me arrodillo en vos. La farolera tropezó y en la calle se cayó. Al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. El coronel alzó la barrera para que pasara la farolera. La farolera no pasó de la risa que le dio.